La tortuga boba puede vivir en el mar y come peces y medusa. ¿De color? Marrón. Tiene una cabeza muy grande. Y un caparazón muy duro.